Casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitas al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. De su papi, luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Bueno, y para comenzar, como hemos mencionado, esta primera parte del programa, vamos a escuchar audios que nos ha mandado una compañera desde Chile, y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar. Lo primero que le preguntamos fue un poco sobre, bueno, cómo se había dado, se había llegado al punto en Chile en el que, bueno, ya conocemos las revueltas que se han estado dando. Podremos también mencionar, hablar, nos dará pie estos audios también para hablar de revueltas encaminadas a una revolución, revueltas, ¿no? ¿A dónde, qué destino le deparará su movilización popular al pueblo de Chile? Pero para empezar, pues lo dicho, le preguntamos a la compañera por esta, cómo se había llegado a esta situación actualmente en Chile. Y bueno, esto es lo que nuestra compa nos contó. Kaixo ni Tamara Naiz, Chileco Anaiz. Mando este audio como para contar un poco la situación de acá de Chile. Lo que se ha estado viviendo hace ya casi un mes, va a ser un mes ya mañana lunes, desde que empezó todo esto. Y con respecto a los antecedentes de cómo explotó toda esta situación en Chile, partir por la base de que esto partió en la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, como unas manifestaciones por parte de estudiantes de secundaria, vale decir, entre 13 a 17 años, quienes empezaron a manifestar por el alza del pasaje en el metro de Santiago, que había subido su valor en 30 pesos, quedando en 830 pesos, lo que es algo así como poco más de un euro o algo así. Lo cual, si uno lo piensa, no es tanto, pero comparado con el costo de la vida, comparado con los bajos sueldos, comparado con todas las injusticias que se viven acá en Chile, sí se notaba la diferencia entre los 30 pesos de más. Esto partió la semana antes del 18, y ya el viernes 18 como tal, se realizaron diversas evasiones masivas que consistían en pasar sin pagar el metro o abrir las estaciones para que la gente pudiera pasar sin pagar. Y el viernes 18 esta situación se replicó a nivel de toda la región metropolitana, todo Santiago al menos, donde está la red de Santiago, de Metro de Santiago, y así sucedió en todas las estaciones de metro. Se realizaron evasiones masivas que también terminaron con la destrucción de algunos torniquetes para que así se inhabilitaran los pasos a las estaciones, y que así no se pudiera pagar nunca más el pasaje. Al ser esta situación ya de forma masiva en la región, en la capital, sucede que la gente no solamente se queda protestando en los metros, sino que también sale a la calle. Pero todo esto todavía aquí en Santiago. Esa noche hubieron varias barricadas, varios puntos de protesta, fuera de los metros, dentro de los metros. Y esa noche, al llegar a la casa, nosotros como reporteros independientes andábamos cubriendo las manifestaciones. Y al llegar a casa, vimos las noticias de la televisión oficial y sale a hablar el presidente Sebastián Piñera Echenique, presidente que es de derecha, de un partido llamado Unión Demócrata Independiente, que es el mismo partido del ideólogo de la Constitución, el mismo partido que participó de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la dictadura de Pinochet, el partido que enérgicamente apoyó al dictador, que hizo campaña por el sí. Los mismos rostros que se vienen viendo desde hace tantos años son los que se encuentran hoy día en el poder, sentados como gobierno en Chile. Y sale este tipo a hablar y anuncia que, dado los destrozos, se va a aplicar toque de queda, o sea, disculpen, estado de emergencia, que en otras palabras es sacar a los militares a la calle. Y no da ninguna respuesta a las exigencias del pueblo, sino que inmediatamente comienza a responder con represión hacia él. Y al sacar a los militares a la calle, lo que logra el presidente Sebastián Piñera es tocar la fibra más sensible que tiene este país, una fibra, una herida que todavía está fresca, que no se ha cerrado a pesar del paso de los años, todavía no se olvida lo que pasó aquí en la dictadura, fueron 17 años de dictadura y los asesinos de ese entonces siguen estando libres, otros siguen estando presos, pero en cárceles de lujo, ni comparadas con las cárceles de los pobres acá en Chile. También muchas personas de las que desaparecieron en ese entonces no han aparecido, todavía no hay justicia, no hay verdad, no se sabe lo que pasó con esas personas y hay muchos familiares que siguen buscando la verdad y la justicia por sus familiares que no han aparecido o que fueron asesinados en ese tiempo. Entonces, cuando Piñera saca a los militares a la calle, lo único que logra hacer es generar más descontento y ya no solo a nivel regional, sino que a nivel país. Todo Chile se movilizó en apoyo a Santiago por estar con los militares en la calle. Y el presidente Piñera, nuevamente, en vez de dar una solución ante la problemática que se estaba evidenciando en las calles, empezó a decretar estados de emergencia para todas las regiones del país. Es decir, militares en casi todas las regiones importantes de Chile, como lo son Valparaíso, que tiene la sede del Congreso Nacional, como son Concepción, una de las ciudades más grandes. Y todo esto, el hecho de que solamente se respondiera con represión, hizo que el pueblo se empezara a alzar y que esto ya se desbordara. Ya no era el tema del alza del pasaje del Metro de Santiago, sino que era un descontento a nivel nacional por los atropellos, por las injusticias, por todo lo que se vive acá en Chile, desde la dictadura hacia la democracia y todo durante toda esta pseudo democracia y esta falsa alegría que nos prometieron que iba a llegar. Va, bueno, aquí hemos tenido a nuestra compañera Tamara, que ella misma se ha presentado, cosa que no hemos hecho nosotras al empezar, y nos ha comentado, ¿no?, cómo ella es periodista, es fotógrafa para un medio que se llama Voz en Fuga, y también participa, como ha comentado, en una asociación de periodistas independientes de allí de Chile. Y bueno, aquí nos ha hecho esta pequeña introducción, ¿no?, de cómo comenzó todo, también muy asociado, pues eso, ¿no?, a las protestas, en este caso, por el tema del alza del metro, del pasaje, pero siempre, o sea, siempre, en este caso, empezada toda esta revuelta, o muy en primera línea ha estado el movimiento estudiantil, que también recordemos, no es algo que haya sido de la noche a la mañana. Chile tiene un movimiento estudiantil bastante potente, bastante revolucionario, con muchas ganas de cambiar muchas cosas, de la que, bueno, quizá desde que les atañen en primera persona, pero que al final de cuentas, pues, tienen mucho que ver, ¿no?, con el futuro del país, hacia dónde se dirige. Y bueno, ella también, Tamara, en esta presentación nos ha dicho, ¿no?, cómo el sacar a los militares a la calle, pues ya eso fue el tocar a todo el resto de la población también, y que el resto de la población también empezase a movilizarse, pues también sacando otras exigencias o poniendo otras exigencias sobre la mesa, que como Tamara nos ha dicho, están muy relacionadas con toda esa pseudodemocracia en la que han estado viviendo después de la dictadura. Y creo que, si no me confundo, que tenemos por ahí apuntados, ¿no?, cuáles son esas otras exigencias o necesidades o... que se llaman cabildos, se han hecho una serie de preguntas para saber cuál era el malestar. Bien, como decíamos, parece ser que hay una organización o una que llamados cabildos, que son que se están utilizando para preguntar a la gente qué es lo que quieren, y entonces han salido toda una serie de puntos. Por ejemplo, plantean el malestar social, sobre todo la desigualdad social en el marco del sistema neoliberal. También aparece la privatización de bienes públicos que garantizan derechos sociales básicos. Igualmente, se habla de la sobreexplotación de los recursos naturales. Se plantea igualmente la cuestión de las pensiones muy bajas, el consumismo desatado, y igualmente la cuestión del endeudamiento permanente de las familias. Y también se habla de la impunidad permanente de los abusadores y hasta la burla de las autoridades insensibles ante las angustiantes necesidades de los chilenos y de las chilenas. Y bueno, como has mencionado, este análisis o el poder saber más en concreto, porque realmente se lo podíamos haber preguntado a Tamara, pero si no nos iba a hacer ella el programa entero, algo teníamos que hacer nosotras también. Evidentemente. Que no solo pinchar audios. Bueno, este análisis, así expuesto como claramente, lo han hecho pues los cabildos, ¿no? Pues que son como unas organizaciones así municipales. Pues yo no sé si son organizaciones o no me queda muy claro. Parece ser que son como reuniones que se hacen con personas de diferentes ciudades y pueblos, en las que se plantean una serie de preguntas. Estas preguntas, es un poco extraño, están hechas por psicólogos, sociólogos, abogados, que diciendo, no parece ser que sea una organización del pueblo para organizarse en esta lucha, sino que es más bien una especie de organización para responder una serie de preguntas, y no sabemos o no sé muy bien si esto es para encauzar esta lucha hacia una vía parlamentaria, de decir, lo que queremos es una nueva constitución y hacia ahí vamos. Pero bueno, si después hay otras organizaciones que consiguen, a partir de estos análisis o pseudoanálisis, saber qué es lo que se quiere en el pueblo y si esto sirve para organizarse y continuar la lucha, pues bueno, vale. Pero que evidentemente no parece ser unas organizaciones populares de avanzar en la lucha. Eso, exactamente. Sí. Sobre esto también un poco, sobre los pasos a futuro, también Tamara nos va a hablar más adelante, pero sí que es verdad que igual de esto que hemos podido rescatar, que es una iniciativa que... Eso, aunque hemos leído también por ahí que hay ciertas críticas sobre su funcionamiento tirando a vertical, etcétera, sí, etcétera. Entonces sí que merecía la pena plantearlo, pero sí que hemos podido recoger de ahí por lo menos esta información sobre un poco cuáles han sido todos esos reclamos más que han hecho movilizarse a la gente. Sí, luego hay una, bueno, que luego podemos hablar o no, hay una lista de cuestiones, que es lo que se quiere incluir dentro de la nueva constitución, pero bueno, eso ya es una lista muy larga, ya veremos más sí, adelante. Sí, porque sin hacer spoilers tenemos que comentar, ¿no?, que parece ser que no todo el mundo en Chile está muy contento y convencido con el llamado la propuesta que está ya sobre la mesa de que se vaya a llevar a cabo este plebiscito sobre la futura constitución. pero sin hacer spoilers, eso lo dejamos un poco más adelante. Ahora vamos a pasar a escuchar otro... Bueno, en este marco del inicio de todas estas revueltas, también hemos comentado que evidentemente hubo, bueno, pues unos primeros días, bueno, realmente todos los acontecimientos que han estado pasando han sido muy revueltos. Ha habido mucha violencia por parte del Estado contra la gente que se manifestaba, pero una cosa que empezó a pasar los primeros días era que el gobierno amenazaba, mandaba mensajes amenazantes con el tema del abastecimiento, o sea, el desabastecimiento de las poblaciones, etcétera, ¿no? Entonces, hay que decir que con todas las pegas que nos supone, todas las contradicciones que nos supone, es verdad que hay que decir que todos los medios de comunicación actuales que existen a través de internet están posibilitando también el que se puedan mandar un montón de mensajes que ponen el contrapunto, ¿no? Muchas veces a las versiones oficiales. Y en el tema en concreto del desabastecimiento, pues los camioneros, o sea, transportistas encargados de precisamente hacer esta tarea de llevar los suministros a los centros, o sea, a los grandes supermercados, etcétera, pues se vieron en la necesidad y en la obligación, ¿no?, de hacer un comunicado, pues precisamente poniendo un poco los puntos sobre las íes y hablando claro de qué era lo que estaba pasando con el abastecimiento de suministros básicos, ¿no?, de primera necesidad. Y aquí vais a poder escucharles. Queridos compatriotas, quiero comentarles que somos pequeños pymes del transporte de carga de la región metropolitana. El día de hoy nos presentamos a trabajar como todos los días, y nos encontramos que algunos grandes empresarios de este país no quieren restablecer y volver a la normalidad la distribución de los suministros y las mercaderías que entregamos diariamente en locales y bodegas para ser entregadas a los consumidores finales. Entendemos el descontento social y los grandes abusos que se han producido a través de los años. Orgullosos de ser camioneros. Pues aquí les hemos tenido a los camioneros orgullosos de serlo, pues no, explicando precisamente cómo realmente ellos estaban yendo a trabajar, cómo realmente en esos primeros días el gobierno era el quien estaba suscitando el caos, ¿no? El precisamente a mí personalmente tengo que decir que esto a otra escala y en otra manera, ¿no? Pero también me recordaba un poco a lo que pasaba en Venezuela, ¿no? O sea, en eso cómo estaba se fomenta, pensando yo. ¿Cómo se fomenta precisamente esa inestabilidad, o por lo menos intentar venderla de cara afuera para realmente allanarse el terreno a la hora de poder tomar medidas represivas más duras? Y en Chile, durante la época antes de la época de Pinochet, durante Allende, también fue una de las cuestiones que se utilizó para justificar el golpe de Estado de Pinochet. Exactamente. Y bueno, si os parece, antes de pasar... perdonadme, porque me iba a hacer así un salto de escaleta, iba a poner una canción, pero estoy viendo que el siguiente audio que de Tamara, pues va a relacionar un poco, ¿no?, todo lo que está sucediendo ahora, la continuidad esta que se ha dado, ¿no?, desde la dictadura hasta ahora. Y ya que en el audio anterior ella ya estaba mencionando a la dictadura, ¿no?, pues igual merece más la pena que escuchemos ahora esto. Tú también acabas de hacer la mención, ¿no?, de cómo el previo al golpe de Estado del 73, cómo, ¿no?, también se utilizaban este tipo de tácticas de desestabilización de la población y del poder vivir dentro de, ¿no?, del reclamo, de la protesta y tal, pero poder vivir tu vida. Pues igual escuchamos este audio sobre esta relación entre lo que está aconteciendo ahora y la dictadura, y luego ya, después de comentar un poquito si nos apetece, ponemos música. Así es más o menos como explotó todo esto, y luego ya se ha propagado durante todo el mes con protestas a diario acá en Santiago y en todas las regiones, desde la dictadura, que ha cambiado. Yo creo que nada, nos seguimos rigiendo por la misma constitución hecha en dictadura, hecha bajo el miedo, bajo el terror que se infundió a la población en ese entonces. Los mismos rostros, como ya lo mencioné, del partido de la UDI, de Piñera, del partido, toda la derecha en sí, siguen estando presentes, los vemos todos los días en los noticieros, los vemos todos los días instalados en La Moneda, los vemos todos los días. Entonces, la impunidad acá en Chile ha reinado por sobre todo, o sea, el mismo hecho de pensar que Pinochet se murió sin tener nunca una condena, por todos los apremios que él cometió, por todas las violaciones que él cometió. Entonces, desde la dictadura, se podría decir que la dictadura fue básicamente eso, implantar el sistema que nos rige ahora. Fue la doctrina del shock, que fue lo que se hizo en toda Latinoamérica. Entonces, si me preguntan a mí qué ha cambiado ahora, nada, porque sigue siendo exactamente lo mismo, solo que disfrazado de amable. Y ahora, este gobierno de derecha sacó su máscara y se mostró tal cual es, una derecha golpista, una derecha asesina, una derecha que viola los derechos humanos, una derecha que pasa por sobre el pueblo y no le importa declararle la guerra al pueblo. Y ahí también con esta última frase de que tampoco, que no le importa declararle la guerra al pueblo, también está, bueno, o a mí por lo menos me da pie también a recordar uno de las primeras, digamos, lemas que ha tenido toda esta revuelta, que era precisamente no estamos en guerra, estamos unidos, ¿no? Porque como el propio gobierno, intentando allanarse el terreno, uno de los discursos que estuvo extendiendo era el que había ahí una guerra que estaban unos vándalos, ¿no?, promoviendo contra el resto de la gente que quería vivir su vida normal. Y seguramente entre medio vándalos extranjeros. Como siempre. Como, aunque lo mencionaremos seguramente en otro programa esta temporada, como también ha estado pasando en Cataluña. Así, siendo un pequeño KitKat, ¿no? Pues en Cataluña, vascos durante la época de Franco, los rojos masones extranjeros, esto, todos los gobiernos fascistas siempre ponen esa excusa para poder masacrar al pueblo. Y también, bueno, comentar eso, ¿no? Como desde el principio lo he dicho, ¿no? Que como toda la gente ha estado saliendo a la calle teniendo muy claro que aquellos que estaban saliendo juntos estaban juntos, que lo que estaban haciendo era eso, no se estaban matando entre ellos, sino que exigiendo pues unas condiciones de vida dignas. Porque hay que recordar también que otro lema que se ha hecho bastante conocido durante todas estas protestas es hasta que la dignidad se haga costumbre, ¿no? Están, ¿no?, pues poniendo en práctica que en esa cotidianidad, ¿no?, por lo menos tener, intentar marcar cuáles son esas líneas de te queremos vivir una vida digna, que merezca ser vivida. Sí, también saber, pues yo creo que es lo que pasó durante la época de Pinochet, saber quiénes eran las responsabilidades, que las personas que fueron responsables de las masacres, de las torturas, puedan ser castigadas, que eso no se hizo. Fue una transición estilo española, seguramente un poco más a lo bestia, pero quiero decir lo mismo, no ha habido ninguna responsabilidad para ninguno de los asesinos y de los torturadores. Entonces eso sí, supongo que, como se decía antes, el pueblo chileno lo tiene muy, muy metido en sí, puesto que, como decía la compañera, todavía se están buscando desaparecidos. Exactamente, y sí, esa mención que acabas de hacer tú, ¿no?, de esa relación de esa transición a la española, pues exactamente, lo único que en el Estado español le dio tiempo al uno a morirse de natural, ¿no?, en la cama tranquilitamente, y el otro señor dejó, bueno, señor, aunque como alguien dice por ahí, la edad no otorga la categoría de señor, pero bueno, el desgraciado ese, pues no le dio tiempo a morirse en el cargo, pero también se murió tranquilito en su casa. Eso, ¿no? Y dejó todo atado y bien atado. Exactamente. Entonces ahora vamos a poner un poquito de música, si os parece, chicas, y volvemos. Y mira, como hemos estado hablando de la dictadura, vamos a poner una canción que, aunque antes la hemos comentado, que nos puede generar ciertas contradicciones. Siempre tenemos algo que comentar, alguna puntilla que sacar, pero creo que le va bastante bien a justo este momento esta canción. Mm-hmm. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Bueno, y aquí continuamos en este programa especial, que, bueno, especial, todos nuestros programas son monográficos, o casi monográficos, y en este caso pues le estamos dedicando el día de hoy, este mes, este programa, a las revueltas que están teniendo lugar en Chile. Y tras escuchar esta canción... alguien se me sonríe, no sé por qué, que espera que diga al respecto. Vamos a pasar a escuchar a Tamara contándonos, bueno, pues precisamente todas estas movilizaciones populares. Ya nos ha dicho, ¿no?, como la primera respuesta del presidente Piñera fue sacar a los militares a las calles, y claro, que era lo lógico que iba a pasar después, pues que se iba a desatar una represión brutal. Represión que a día de hoy se sigue aconteciéndose, siguen llegando, por cierto, por si os interesa, si tenéis Telegram, hay un par de canales en Telegram que están recopilando toda la... Bueno, más que toda la información, todas las imágenes, vídeos, etcétera, que la gente está compartiendo a través de Instagram, de Twitter, etcétera, pues bueno, se ve que hay cierta gente que se está tomando el trabajo también de volcar todo eso a Telegram. Y a día de hoy, en esos canales, en lo que decíamos, en Twitter, en Instagram, etcétera, se pueden seguir viendo vídeos de la brutalidad policial. Y, bueno, pues vamos a escuchar a Tamara pues hablándonos un poco de qué está pasando a ese nivel en Chile. Y esperar un segundo, porque casi escucháis a Silvio Rodríguez cantando porque se me había olvidado hacerle callar. Aunque este es el siguiente bloque, es el de la censura. Yo acabo de hacerlo con Silvio Rodríguez, ¿vale? Pero es que si no, no ibais a entender nada. Si os pongo todo a la vez, no entendemos nada. Así que ahora sí, vamos a escuchar a Tamara pues contándonos eso, una de las partes más duras de lo que está sucediendo estos días en Chile. Y como ya venía diciendo, esto se vincula totalmente con el tema de la represión policial que se está viviendo hoy en las calles y de las demás fuerzas de orden y seguridad del Estado. Hoy, si bien ya no tenemos a los militares en la calle, el estado de excepción de emergencia ya se subsanó, ya no están los militares en la calle, las violaciones que se cometieron en esos días que sí tuvimos a los militares en la calle fueron tan terribles como las que están sucediendo hoy y como las que sucedieron años atrás en dictadura y como las que se vienen haciendo de forma sistemática y escondida en el Gualmapu, donde en el territorio ancestral mapuche, en los colegios de los estudiantes de secundaria que se mantienen movilizados desde el año 2006 para exigir educación gratuita y de calidad acá en Chile, que no se lucre con la educación. Todas estas violaciones a los derechos humanos se han cometido en Chile, pero de forma disfrazada. Hoy lo que sucede es que es un descaro, es masivo. Ahora, como ya lo dije, si bien no se encuentran militares en la calle, tenemos a la policía militarizada chilena que se encuentra día a día reprimiendo las protestas, las manifestaciones, ya sean estas pacíficas o no pacíficas, y al final la gente solamente protesta, aunque no sea pacífico como ellos lo tildan, con piedras, con cacerolas, y ellos que tienen, ellos tienen armas, ellos tienen balines que supuestamente eran de goma, ahora se comprobó que no, que son de acero. Tenemos un récord de pérdidas oculares en Chile durante las manifestaciones, y el gobierno lo único que hace es decir, si bien existen todas estas personas heridas, ¿qué pasa con los carabineros heridos, que son la policía? Pero policías chilenos heridos de gravedad, como si hay personas chilenas heridas de gravedad, no existen en este momento. Las cifras no hablan de eso. Por lo tanto, la represión que se está viviendo acá en Chile es solamente dirigida hacia el pueblo pobre que se organiza y lucha. Porque tenemos un caso emblemático hace muy poco, que las personas estaban manifestándose de forma pacífica en un sector cercano a la playa. Estaban manifestándose y están con un tipo de manifestación que es cortar la calle parados y hacen bailar a la persona del auto para que pueda pasar. Si la persona baila, le habilitan el paso y así puede transitar. Una protesta para nada violenta, así la catalogó la Intendencia de Santiago, así la catalogó el presidente Piñera, así la han catalogado todos. Y un tipo que es de estos característicos chalecos amarillos que se pusieron acá en Chile, que al final no tienen ningún punto de comparación con los chalecos amarillos de otras partes del mundo, sino que estos se encargan de cuidar la propiedad privada, de agredir a los manifestantes, etcétera. Uno de estos tipos, que era chaleco amarillo, que además es un estadounidense con ciudadanía en Chile, que tiene vinculaciones con grupos nacionalsocialistas, un tipo de aquellos. Él sale del auto porque no lo dejaban pasar y le dispara a un manifestante. Este tipo hoy se encuentra con una medida cautelar, se encuentra en prisión, pero se encuentra en una prisión resguardado, no se encuentra en cualquier prisión. Y sin embargo tenemos por otro lado el caso de un profesor que se manifestó el día que empezaron estas manifestaciones, que fue el 18 de octubre, y que por romper un torniquete del metro de Santiago se encuentra preso en la cárcel de alta seguridad. O sea, una de las cárceles más saturadas de Chile, una de las cárceles más precarias de Chile. Si todas las cárceles acá para los pobres son precarias, esta es un sistema de aislamiento impresionante, y solo por daños a la propiedad privada. O sea, podemos ver como política de Estado que para el gobierno de Chile, para el Estado de Chile, es mucho más importante defender la propiedad privada que defender la vida de las personas, que defender la integridad de las personas. Ahora se está amenazando con aplicar ley de seguridad interior del Estado a cualquiera que resulte responsable por alguno de los daños que han sucedido estos días, pero nada se habla de las mujeres violadas, nada se habla de los hombres violados por fuerzas policiales, de carabineros, nada se habla de eso. Entonces, nada se habla de la responsabilidad del presidente Piñera y del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Así que eso, hoy en las calles, no sé si se estará difundiendo allá en Euskal Herria o en otras partes del mundo, la represión, el nivel de represión policial que está sucediendo hoy en las calles de Chile. Es importante que se sepa que acá en Chile se están violando sistemáticamente los derechos humanos de las personas, se está torturando, se está golpeando, se está dejando sin ojos a las personas. Y el gobierno no tiene otra actitud más que seguir reprimiendo. Pues esto era lo que nos contaba así Tamara brevemente sobre la represión que se está viviendo. Tenemos que comentar, cosa que tampoco hemos hecho desde el principio, que estos audios que Tamara nos mandó, nosotros los recibimos el 10 de noviembre. O sea, ya han pasado varias semanas desde entonces. Pero, y bueno, y también comentaros que este programa que se emite el 27 de noviembre, nosotras lo estamos grabando también con varios días de antelación. Realmente para cuando vosotros y vosotras podáis oírlo, seguramente las cosas no hayan cambiado tanto, pero sí que Sí que bueno, que comentar esto, ¿no? Lo de las fechas, porque igual no nos podemos ubicar mucho, pero que realmente tampoco las cosas están cambiando tanto. Y a lo que ella ha comentado, pues lo que decíamos, ¿no? Tamara dice en un momento, no sabemos si esto se estará sabiendo en Euskal Herria o en otras partes del mundo. Lo dicho es que, bueno, quienes hemos tenido la, bueno, que las herramientas están, realmente la información es verdad que hay que buscarla, pero se puede acceder a ella, por suerte. No están viviendo en un cerco mediático absoluto, quizá luego hablaremos, nos hablará ella sobre la censura, pero quizá igual esa sensación de aislamiento que tiene, que puedan tener interna, realmente no es algo que, o sea, quien quiera buscar esa información la puede encontrar. Y tenemos que hablar de un montón de cosas más, ¿no? O sea, hemos podido ver cómo han detenido a niños eso de 12 años, de 10, 11, 12 años. De hecho, encima, detenciones, una vez que el estado de emergencia no estaba declarado y por tanto ya no había toque de queda, detenciones a la noche, que tengamos en cuenta que a esos chavales, o sea, que ahora en Chile es verano, está anocheciendo tarde, a esos chavales se los están llevando de las calles de sus barrios, pues eso, que serán las 10 de la noche, 11 de la noche. Bueno, pues hay testimonios desgarradores sobre a ese respecto, las torturas. O sea, hemos podido ver vídeos de gente grabando desde delante de su casa la comisaría que tiene enfrente y cómo se oye desde la calle la gente gritando dentro de las comisarías. También hemos podido ver a gente que con mucho arrojo también, porque bueno, eso, que dentro de toda esta represión estamos viendo que la gente así todo sigue dando la cara, pues en casos como estos, personas que han estado yendo a las comisarías a exigir que se le identifique a esa persona, casos de gente abogada, ¿no?, que ha ido a exigir pues eso, que se le dé esa información para poder representar a esa persona. Hemos visto también esto los primeros días, pasó en bastante, en Santiago de Chile, cómo los propios carabineros cerraban estaciones de metro con gente dentro y les prendían fuego. También la compañera nos mandó hace tiempo un mensaje en el que precisamente decían que habían conseguido saber a través de organizaciones de derechos humanos que habían estado investigando que había habido estaciones de metro que habían sido utilizadas como centro de detención ilegal para torturar a la gente y para que por lo menos durante, si no va a ser de para siempre, por lo menos sí que durante unos días estuviesen desaparecidos e inubicables, ¿no?, toda esta gente. Y una cosa que estamos viendo últimamente bastante, y que antes la hemos estado comentando, es cómo también, bueno, puede ser que esto se estuviese haciendo desde el principio, pero a nosotras la información, las imágenes y vídeos que hemos podido ver han sido bastante recientes, cómo gente que está siendo detenida en la calle prácticamente por cualquier cosa, o sea, porque ha participado en una marcha y está volviendo a su casa en un autobús, o gente que incluso simplemente porque se está parando delante de una furgona de la policía, de la policía militarizada. Porque la policía piensa que ha estado en la manifestación. Sí, decir, también. Que razones no hace falta para que te detengan. Pero vamos, quiero decir, ¿no?, como en estos contextos así como muy aleatorios, muy de cualquiera puede ser, como ante el hecho de que detuviesen a gente, la gente, aparte de grabarlo, que eso también estábamos hablando, ¿no?, de cómo funcionan esta policía, ¿no?, que tienen a gente grabándole y les da igualmente, ¿no? O sea, hacen lo que les han dicho que hagan, agarrar a alguien, más o menos al tuntún, pum, llevárselo. Pues cómo también, aparte de grabar, les están pidiendo a las personas que den, ¿no?, su identificación, que digan su nombre y apellidos. Y antes también mencionábamos, cuando preparábamos el programa, cómo eso sonaba a la dictadura argentina, a mí por lo menos, también por lo que yo conozco, ¿no?, que como la gente, cuando la secuestraba la policía en la calle, ¿no?, antes de las últimas palabras eran eso, nombres y apellidos y carne de identidad, ¿no? Y estamos viendo cómo la historia se repite. Sí, no, di. No, dale. No, te quiero decir que aparte de todo esto, hay una cuestión importante que ha dicho la compañera, que es la importancia que tiene la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada. Es decir, toda esta gente que se presenta normalmente como defensores de la vida humana, porque entonces toda esta gente están en contra del aborto, están en contra cuando hay un mínimo de violencia en una manifestación, están en contra de todo esto. En el fondo, la vida humana les importa un bledo. O sea, lo que ellos defienden es la propiedad privada. En el caso que Tamara plantea, pues está clarísimo. O sea, romper un torniquete de un metro es muchísimo más importante que tirarle un tiro a un manifestante. Y eso es evidente que es una cuestión que nos encontramos en todas las revueltas. En todas las luchas, la propiedad privada es lo fundamental. Y también está, pues, cuando te dicen tantos días de huelga en cualquier sitio, en Euskal Herria, en Cataluña, en Chile, eso está costando miles de millones a los empresarios. Pues vale, ganan mucho dinero también. Entonces, quiere decir que siempre es todo en función de lo que se pierde de dinero, de lo que se gana de dinero. Entonces, quiere decir que esto es una cuestión, yo creo, que se ha de tener siempre muy clara. Que todos los gobiernos capitalistas, evidentemente, ya sean claramente fascistas, ya sean oficialmente demócratas, están para defender la propiedad privada. Y por ejemplo también relacionándolo un poco con la continuidad que antes mencionaba Tamara, que está teniendo la pseudodemocracia, ¿no? Como ya decía, que estaban viviendo hasta hace un mes con la el origen que ha tenido en esa finalización de la dictadura, que no ha sido real. También recordar, ¿no?, como en especial todas esas dictaduras en Latinoamérica realmente han sido maniobras para instaurar, que también Tamara lo ha comentado al principio, un sistema económico, un sistema social, político, que es el que a día de hoy se sigue sufriendo, ¿no? Y que es precisamente ese sistema económico y social, que es el capitalismo, que precisamente defiende o pone como prioridad absoluta esa propiedad privada sobre... Sí, que se va disfrazando, quiero decir, que puede ser un capitalismo más demócrata, que puede ser un capitalismo más liberal, un capitalismo... O sea, depende de cómo vea que sus propiedades están en peligro. Se busca una solución y se plantea, porque bueno, Chile fue el primer país en el que se planteó el capitalismo liberal con Pinochet, antes que lo hicieran en Gran Bretaña, por ejemplo, con Thatcher. Exactamente. Y si os parece, para terminar este bloque y antes de poner una canción, vamos a escuchar al Colegio de Médicos de creo que, si no me confundo, que es de propio Santiago, en los primeros días de la revuelta, hicieron un comunicado también, pues hablando un poco de cuál estaba siendo la situación en los centros médicos, etcétera, y bueno, vamos a escucharles y después ponemos una cancioncita, ¿vale?, para relajar un poquito. Muy bien. Toda esta, que está siendo, bueno, tiene que serlo así, pero está siendo un poco duro, así que para bajar un poquito. El Colegio Médico de Chile y este Consejo Regional reconocen y empatizan con el gran malestar de la ciudadanía, donde la crisis de nuestro sector salud es solo una parte del estallido social que hoy tiene a Chile movilizado. Queremos informar a la comunidad que, al igual que muchos otros servicios, la atención de salud no está funcionando con normalidad, y hemos solicitado al Servicio de Salud actuar en consecuencia con el estado actual de emergencia, reforzando las unidades de emergencia de nuestros hospitales y servicios de atención primaria de urgencia, SAPU, resguardándolas y permitiendo concentrar los esfuerzos sanitarios en la emergencia que se vive en nuestra región. Hacemos un llamado a la ciudadanía durante los próximos días a no acudir a los centros de salud a menos que sea en caso de urgencia o emergencia, y solicitamos al Servicio de Salud dar solución a todos los pacientes que no han podido llegar a sus controles médicos y que actualmente han quedado como inasistentes por motivos ajenos a su voluntad y a los que no podrán ser atendidos producto de la movilización social. Hacemos un llamado a nuestros colegiados a mantenerse atentos en sus puestos de trabajo y a disposición de colaborar con la atención de las personas en caso de urgencia y de pacientes hospitalizados. Los convocamos además a manifestarse en el frontis de sus establecimientos a las 12 del día mañana, en conjunto con asociaciones de funcionarios y colegios profesionales, exigiendo la mejora de nuestro sistema de salud. Ahora hemos tenido conocimiento de personas heridas y fallecidas, que superarían las cifras oficiales que han sido reconocidas por la autoridad. Al respecto, solicitamos al Servicio de Salud transparencia y colaboración en el actuar de los organismos veedores y de derechos humanos, y solicitamos a nuestros médicos y al equipo de salud en general a denunciar los hechos de violencia que afectan tanto al personal de salud como eventuales vulneraciones a los derechos humanos de quienes persisten en la comunidad. Estas vulneraciones pueden ser denunciadas a nuestro Departamento de Derechos Humanos y a los dirigentes locales de cada establecimiento. Finalmente, queremos poner este colegio médico a disposición de las soluciones para un nuevo trato social, una mejor salud y colaborar en la resolución de este conflicto. No estamos en guerra, ni existen enemigos internos a quien combatir. Lo que existe es un llamado profundo a mejorar las condiciones de vida de la población y como médicos no podemos estar ajenos a este llamado. Y bueno, aquí, como os habíamos comentado, teníamos a... pues un médico del Colegio de Médicos en aquellos primeros días de las revueltas. Y lo que sí que queríamos comentar, porque le había dicho de poner un poquito de música, pero sí que antes de ir con la música vamos a comentar unos datos, pues sobre unos datos oficiales sobre las revueltas, sobre esta represión. Y bueno, y sin más ni más, pues ahí los tenéis. Bueno, teniendo en cuenta la relativa fiabilidad de los datos oficiales, decir que ha habido 24 muertos confirmados, un total de 2.535 personas heridas y 6.972 personas arrestadas. O sea, unos datos pues verdaderamente desgarradores. Luego, respecto a las personas desaparecidas también, nos ha costado un poco encontrar información. Lo que hemos llegado a encontrar ha sido que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había denunciado 28 personas desaparecidas. Con esta denuncia obligaba un poco a las instituciones a abrir una especie de investigación para ver qué había sucedido con los datos de las con las personas que se presentaron sus datos, y se consiguieron encontrar a 22 personas que estaban distribuidas, ¿no?, por el Estado en diferentes comisarías, y todavía 6 siguen desaparecidas. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada. Bueno, pues vamos a... Sí, aquí hay unos murmullos de risa por el fondo. Estábamos hablando de cómo sonaban, ¿no?, las canciones de otros tiempos y a qué nos evocaban. Pero bueno, aquí, tras haber escuchado esta canción de Quilapayún, pues vamos a continuar con el programa. La siguiente bloque, como hemos mencionado ya anteriormente, es el que habla sobre la censura. Y aquí os dejamos pues con los comentarios de Tamara. Y luego, en nada, estamos otra vez de vuelta nosotras aquí. Ahora pasando a otro tema, el tema de la censura. Acá en Chile existe la censura a los medios, a la gente en general, y a los medios de comunicación independientes, por sobre todo, ya que en los primeros días de cuando estábamos en estado de excepción, los canales de noticias, era todo el día transmitir noticias, todo el día mostrar lo que estaba pasando en las calles, sin ningún tipo de cuestionamiento, sí, pero sí mostraban. Pero luego del paso de los días, cuando el gobierno plantea que hay que volver a la normalidad, siendo que no había dado ninguna solución a la problemática que se están exigiendo, a las problemáticas que se exigen en las calles, la televisión empieza a hacer lo mismo, empieza a volver a la normalidad. Empiezan a seguir mostrando sus programas de farándula, empiezan a seguir mostrando sus programas de entretención y todo esto. Las radios han dicho una cantidad de mentiras impresionantes al respecto de las movilizaciones, al respecto de las responsabilidades que se buscan, al respecto de los carabineros, cómo están actuando, de la represión policial. O sea, existe todo un velo que intentan imponer de normalidad, que aquí no existe, que aquí es cosa de salir a la avenida principal y ver cómo se están violando los derechos humanos de las personas, de ver cómo no se ha dado ninguna respuesta a las inquietudes de la gente, cómo no hay soluciones, cómo el gobierno no se ha hecho cargo. Y a nosotros, como medio de comunicación independiente, yo soy de fotógrafa de una asociación de reporteros independientes, pertenezco a un medio que se llama Voz en Fuga. Se nos han bajado las páginas a todos nuestros compañeros, se nos ha reprimido en las calles para que no logremos cubrir lo que está pasando. A compañeros les han roto sus cámaras, a nosotros nos han golpeado en las calles la policía. Y al final todo esto tiene que ver con el tema de la censura, de censurar lo que está pasando, de que no salga a la luz lo que en Chile se está cometiendo en contra de las personas. También es un hecho el tema de que no te dejen manifestarte libremente cuando estás peleando por una causa justa, siendo que uno se concentra en un lugar e inmediatamente llega la policía, y esto ha sido siempre así, solo que ahora es una magnitud de gente la que sale a protestar y que le están diciendo de frente a la policía: no les tenemos miedo, ustedes tienen armas, nosotros tenemos piedras, nada más, pero no les tenemos miedo, que es lo importante. Es la gente está demostrando su descontento a pesar de todo lo que está sucediendo. La represión contra los medios de comunicación es netamente una represión que busca que no se visibilice lo que está sucediendo, que no se sepa la verdad, que no se sepa todo lo que están haciendo con la gente. Pues ahí teníamos este pequeño apartado sobre la censura. Realmente, aparte de lo que nos ha... Bueno, aparte de lo que nos ha comentado, yo tengo que decir que a mí me parece una manera de ubicarlo también bastante interesante, cómo habla ella, ¿no?, también de cómo se le censura a la gente, ¿no?, en la calle. O sea, el hecho de que se te reprima para que no te puedas manifestar, entender eso también como una manera de censurar ese descontento social, ¿no? Y porque ella hace mención, o sea, ya no es ni siquiera, o sea, es el mero hecho de que te juntes en una esquina ya lo que motiva, ¿no?, el que vayan a reprimirte. Y realmente no sé, porque creo, yo por mi parte, por lo menos con lo que hemos comentado antes, ¿no?, de cómo realmente, aunque en Chile igual sí que estén teniendo esa sensación de estar siendo cercados, ¿no?, y de que no se consiga, o intentar, ¿no?, que no se consiga hablar de lo que está pasando, lo que hemos dicho antes, yo a ese respecto lo único que tendría que añadir es recordar eso, ¿no?, que realmente están encontrando sus maneras también, pues por ejemplo el hecho de que nosotras estemos hablando aquí es también porque esta gente se ha estado buscando, ¿no?, contactar con gente fuera para que seamos voz, aunque sea de una manera humilde y desde nuestro pequeño rinconcito. Sí. Y no sé si queríais comentar algo más a este respecto. No, yo solamente, a lo mejor comentar un poco que es evidente que la censura siempre existe, que en algunos momentos de Estado se nota más y otras se nota menos. Cuando no hay luchas o cuando hay pocas cosas, no se nota esa censura, porque en la televisión, en la radio, siempre existe, una censura de valores populares, una censura de valores, digamos, socialistas. No hay censura en los valores de capitalistas, en los valores de comprar todo lo que quieres, o sea, eso no, pero... Y que es evidente que siempre hay figuras, por ejemplo, estaba pensando cuando hablaba Tamara, pues en la ley Mordaza en el Estado español, estaba pensando también pues que hay figuras, por ejemplo, el rey es intocable en el Estado español, según lo que comentas, pues te pueden inculpar. La Iglesia Católica, según lo que sea, también te pueden inculpar. Y que muchas veces esta censura se nota más, estaba pensando, cuando las organizaciones populares pierden fuerza y poder en el sentido de movilizar, sino el sentido de estás organizado, puedes movilizarte, etcétera, en ese momento es cuando el fascismo aparece y se hace fuerte. Entonces, es decir, que es un poco... Y entonces también es otra cosa que había apuntado, cuando ella dice, vos no tenemos miedo, vosotros tenéis armas, nosotros tenemos piedras, está bien al principio, pero en un momento dado, a lo mejor, si la revuelta quiere continuar, hay que empezar a pensar en la autodefensa. Y yo solo iba a decir... No solo con piedras. Yo solo... Es verdad, ahora me estás dando a mi pie a una cosa que se me ha olvidado mencionar anteriormente, y es que no solo estamos viendo piedras si vemos vídeos. A mí, igual llamarme friki tecnológica, si queréis, en este momento, pero ya lo habíamos visto igual ya en otros momentos, en otros espacios, de otras maneras... Pero, por ejemplo, la utilización que están haciendo del láser como arma contra la policía y contra drones y etcétera, etcétera. Ya, sí, que, sí, igual, que igual los carabineros esos a los que aluden las instancias oficiales que son heridos, pues igual unos cuantos tienen ya la retina bien quemada. Sí, o se han roto como en Cataluña el dedo meñique y el pobrecito está muy grave. Pero sí que es verdad que estamos viendo que por parte de ciertos sectores sí que se está dando como ese paso, y no solo por el tema de los láseres, o sea... Si vemos vídeos, también vemos que, aparte de láser, ya lleva tiempo siendo también la hora, bueno, de los cócteles, y etcétera. Sí, no, la etcétera. Cuestión está en no caer en un pacifismo y en un no querer decir si utilizo la violencia o si practico la autodefensa, me van a acusar de violento y por lo tanto será peor, o sea, un poco, que es lo que te quieren siempre decir, el poder y el Estado, es lo que te dice, si eres tú el que... Sí. O sea, y es la manera también de generar la división luego entre las clases populares, evidentemente, ¿no? Porque ahí, claro, ahí está toda la educación que nos meten y mamamos, sobre todo en la televisión. Pues yo veo poca radio así, pero en la televisión es continuamente la violencia, es de una parte, los buenos contra los malos. Y luego también es verdad que, como en muchos de los casos sobre Chile, sí que igual menos estamos recibiendo también la información sobre el trabajo, digamos, entre comillas, de retaguardia. Sí, claro, ahí no sabemos nada. La gente que estará cocinando ollas populares para que el resto de gente pueda comer. Bueno, hemos visto el caso de los médicos, pero es verdad que este comunicado que leían lo estaban leyendo desde un hospital, pero la cantidad de gente que se dedica, que trabaja en el ámbito biosanitario, que está saliendo a las calles a cuidar, a proteger a la gente. Hay vídeos también en los que se ven cómo gente encapuchada le da insumos sanitarios a los propios sanitarios, ¿no? Porque la policía se los ha quitado o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí está. O para toda la gente. El capitalismo guarda las medicinas, guarda las necesidades, y bueno, pues si estáis heridos, pues os apañáis vosotros. Quiero decir que Y entonces es eso también, ¿no? Que hay veces que sea otra parte, ¿no? Porque hay veces que parece que las únicas dos opciones es salir a la calle a poner tu cuerpo así mientras tienes florecitas en la mano, o tirar piedras, y que luego hay veces que se nos olvida toda esa... ¿No? Sí, o sea, siempre es necesario una retaguardia. Nos enrocan en ese debate que muchas veces es casi que absurdo, ¿no? Sí. Lo que decías tú, ¿no? Si utilizo la violencia, no sé cuántos, cuando, por ejemplo, es eso, hay gente que está haciendo, digamos, entre comillas, ¿no? actividades que no son violentas, pero son las que sustentan y generan, o sea, y permiten la reproducción de la propia revuelta. Y que serán reprimidas igualmente que las otras. Exactamente. Es decir, que no es el no utilizar la violencia no te implica que no te vayan a reprimir. La represión es, cuando empieza una represión de este estilo, es total, indiscriminada. Uh-huh. En Euskal Herria se ha vivido esto. Uh-huh. Y vamos a pasar a escuchar el siguiente bloque. En este siguiente bloque, Tamara nos va a contar un poco cuáles han sido los pasos que ha dado el gobierno chileno de, uh-huh, en frente, como respuesta, ¿no?, a estas movilizaciones. Y también un poco qué actitud o en qué parámetros también se está ubicando parte de la población al respecto. Vamos a escucharla. Para continuar con esto, vamos así con los pasos del gobierno, que era una de las cosas que ustedes tenían inquietud de saber. Los pasos del gobierno que se han llevado hasta ahora ha sido solamente reprimir, no ha dado ninguna respuesta clara, ninguna respuesta concreta. Ahora hace poco hubo cambio de gabinete, cambiaron al ministro del Interior, que era una de las peticiones de la gente, que se fuera Andrés Chadwick, pero finalmente eso no resuelve nada porque lo cambiaron de lugar y ya está. O sea, el tipo no tiene ninguna responsabilidad política, ninguna responsabilidad civil, ninguna responsabilidad penal por nada de lo que se cometió en el tiempo que él tuvo haciendo ejercicio de su cargo de ministro del Interior y de ser quien mandataba las fuerzas de orden y seguridad. Luego de este cambio de gabinete también sucedieron, ahora hace poco, pactaron un acuerdo la derecha, el gobierno, con parte de la oposición, sin preguntarle a nadie siquiera si estábamos de acuerdo con este tipo de acuerdo, que se denominó Acuerdo por la Paz y por la Nueva Constitución, lo cual fue firmado por algunos parlamentarios de izquierda, más el oficialismo, que sería la derecha, pero sin consultar a nadie, ni siquiera a la gente que está en la calle y que ahí lleva durante un mes en las calles. Este acuerdo intenta apaciguar un poco los ánimos, lo que no se ha logrado, ya que la gente ha materializado todas estas demandas en el cambio de la Constitución, que fue creada en el año 80 por la dictadura de Pinochet, con apoyo de Estados Unidos y los Chicago Boys. Pero este acuerdo por la paz y la nueva constitución plantea una salida bastante larga, que es llamar a plebiscito para saber si la gente quiere o no cambiar la constitución. Luego, ver de qué forma se cambiaría, si esto sería mediante una comisión mixta compuesta por ciudadanos y también compuesta por parlamentarios, o si fuera por una comisión totalmente elegida, supuestamente democráticamente, por elecciones directas como se hace para elegir a los parlamentarios. Sin embargo, este tipo de elección es mediante un sistema parecido al binominal, y lo que tampoco deja a la gente conforme, porque finalmente la gente tiene la desconfianza de que sean los partidos políticos tradicionales los que se instalen en estas instancias de discusión y sean ellos los que logren posicionar su postura por sobre la de las inquietudes de la gente. La gente hoy no se siente representada por los partidos de izquierda tradicionales. La gente hoy en las calles no es gente apartidada, no es gente organizada, es solo gente que sale a las calles a mostrar su descontento. No tienen líderes, no tienen un cabecilla que guíe el movimiento, no está ningún partido político detrás de este estallido social, es solamente el pueblo. Por lo tanto, la gente tiene este resquemor con la izquierda tradicional, que ha sido, durante todos sus años en los que ha logrado gobernar, ha traicionado al pueblo, no ha hecho nada. Por lo tanto, la gente tiene esta desconfianza. Y por lo mismo, este acuerdo por la paz y la nueva constitución no ha dejado conforme, y por lo mismo la gente hoy día se encuentra en las calles todavía. Y con Yepa, se me ha entrado ahí un poquito justo el siguiente audio. Y, jo, te estaba viendo coger muchos apuntes, así que creo que te toca comentarnos, o por lo menos compartir con nosotras las impresiones que te ha generado. No, era un poco la cuestión esta de cuando es cierto que cuando hay represión, lo primero que se pide es el cambio del ministro del Interior, pero que en el fondo esto no sirve para nada, porque ponen a otro. Quiero decir que él, pues no sé, también estaba pensando un poco en Cataluña, con toda la represión que ha habido estos días, pues lo mismo, se pide el cambio del conseller de Interior. Sí, está bien que lo quiten ese señor, pues así deja de cobrar, que no sé si dejan de cobrar, pero bueno. Ya, no sé cómo va lo de los sueldos vitalicios. Por eso. Pero que en el fondo es evidente que un cambio de gobierno, un cambio de ministro sin cambiar la base de la economía, la base en que está sustentado, para poco sirve. Y también pues estaba un poco la cuestión de los parlamentarios de izquierda, la izquierda tradicional. Pues es evidente que la izquierda tradicional, si están en el Parlamento chileno y durante todos estos años, desde que acabó la dictadura de Pinochet, no han hecho nada, es evidente que no les interesa que cambie nada. Se encuentran cómodos en el Chile actual de hace 2 meses. No querían nada. Entonces, y luego otro aspecto que estaba mirando, es cierto que, bueno, pues esta desconfianza del pueblo hacia los partidos tradicionales, que yo creo que se está viendo en casi todo el mundo, en casi todos los países del mundo, se está en las luchas que hay, las movilizaciones, se está viendo esta desconfianza, pero sí es necesario que en un momento dado se organicen y aparezcan de alguna manera u otra, porque claro, nuevos partidos de izquierda que realmente representen lo que quiere el pueblo. De eso también hablábamos, bueno, hablaba antes cuando lo preparábamos y antes que al principio del programa, que hemos hecho la mención de los cabildos, ¿no? Un poco también sobre esas críticas que habíamos leído, cómo versaban en torno a precisamente el poder generar la despolitización propia, claro, de este del proceso que pueda abrirse ahora, ¿no? Claro. Que al final también cuando sabes que la derecha no es lo que te representa, pero la izquierda que existe tampoco te representa, y eso lo estamos viendo que está pasando también en sociedades, o sea que no hay que irse a Chile para verlo, cómo se está generando un campo, ¿no?, de despolitización en el que la propia gente que sale a protestar no está entendiendo realmente el fondo político que tienen, o sea, que realmente lo que está haciendo es algo político, y que hasta que no adquieres esa conciencia realmente no das ese paso a organizarte de otra manera. Eso. Que realmente permita articular, ¿no?, las fuerzas, o aunque no nos guste la palabra, pues aunque sea el contrapoder, ¿no? O sea, la manera de... No, ya me gusta. O sea, hay el contrapoder, pero bueno, que en un momento dado este contrapoder se ha de transformar en poder. Porque cuando hay un doble poder, eso dura poquito tiempo. O sea, puede haber el poder, digamos, del Estado que nos oprime y un contrapoder popular. Pero esto dura poquito. En un momento dado, o gana uno o gana el otro. Exactamente. Entonces, pues ahí es donde... Pero claro, para llegar a eso, es evidente que este estallido social que hay en Chile en estos momentos, y bueno, que hay en muchos sitios, tiene que mirar de encontrar la manera de organizarse. Porque es que si no... La gente sale a la calle, lucha, es impresionante, pero luego queda en nada. Porque los partidos tradicionales, la izquierda parlamentaria tradicional, es la que se ocupa y dice, bueno, pues aquí, hay un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y ahora hablaremos lo de la paz. ¿Y qué es la paz? ¿Y qué queremos? Y la nueva constitución, pues como decía, ¿cómo se va a hacer? ¿Una comisión se va a hacer? No sé qué. O sea, bueno, y también en ese y también en ese sentido, no solo el tiempo que pase, ¿no? Cómo utilizar las propias herramientas de la legitimidad de la democracia que ya está establecida. Sí. Para hacerte así un poco la del trilero, ¿no? La de a ver dónde está la pelotita. Eso, ¿no? Exacto, no por eso. Y bueno, si os parece, vamos a empezar ya con... No es exactamente el último bloque, es el anteúltimo, porque también dentro de todo esto, evidentemente, no podíamos pasar sin preguntar por precisamente el más grande de los pueblos originarios, que tampoco es el único, pero el más grande que hay en Chile, que es en el estado chileno, que son los mapuches. Tamara ya previamente también algún comentario ha hecho, pero bueno, le preguntamos especialmente por la situación del pueblo mapuche en relación a estas revueltas que está habiendo, y pues ahora la vamos a escuchar comentándolo. Y con respecto a la situación del pueblo mapuche, de cómo lo afecta esta situación que estamos viviendo hoy en día como país, es importante mencionar que este Estado chileno siempre se ha caracterizado por ser un Estado racista, un Estado que no escucha las demandas del pueblo mapuche por la recuperación de sus tierras que han sido usurpadas durante siglos por latifundistas, por empresarios chilenos e internacionales. Entonces, una cosa que ha sonado mucho últimamente es el tema de que por primera vez el pueblo chileno está viviendo la represión que vive día a día y hace años el pueblo mapuche en sus territorios. De hecho, en la Araucanía, hace un tiempo atrás, hace algunos años se había implementado un plan para poder reprimir al pueblo mapuche, y este es conocido por tener un comando especializado, un grupo paramilitar de policía especializado en reprimir la zona, que se denomina Comando Jungla. Pueden buscar más información al respecto y yo también puedo enviarles si les interesa el tema. Y esto ha sido un tema que se ha venido tratando hace años, ya sea, no es un tema, la represión al pueblo mapuche no es un tema nuevo, no es un tema que se les esté afectando ahora por la situación que vive el país, sino que siempre han tenido esta represión presente, ya sea gobiernos de derecha o de concertación, de la izquierda. Esto se ve reflejado en que en el gobierno de Michelle Bachelet también se mató una cantidad de comuneros mapuches impresionante. O sea, el pueblo mapuche siempre ha sido reprimido acá en Chile. Por lo tanto, esta situación no vendría siendo nueva para ellos. Lo que sí, ahora se puede ver una unificación entre el pueblo chileno y el pueblo mapuche, pertenecientes básicamente a una misma clase, a la clase trabajadora, a la clase pobre del país. Y el día 14 de noviembre se conmemoraba un año del asesinato de el comunero mapuche Camilo Catrillanca, que fue asesinado por este comando especializado Jungla, y que fue un caso súper emblemático acá en Chile, porque a Camilo Catrillanca lo asesina el Estado, lo asesina la policía, se ocultan las pruebas que probaban que Carabineros había tenido que ver con este crimen. Además, se le acusa de haber estado robando y que por eso había sido asesinado. Luego, todo este montaje se cae y, sin embargo, los verdaderos responsables, no se encuentra ningún responsable privado de libertad, no se encuentra ningún responsable pagando alguna condena por este asesinato. Y a quien se responsabiliza directamente de este asesinato es al ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, que es el mismo a quien se le responsabiliza por todo lo que se ha cometido en estos días en Chile durante este tiempo de movilizaciones. Entonces, la represión del pueblo mapuche es una constante acá en el país desde siempre, y que hoy la estemos viviendo como pueblo chileno hace que la unificación sea aún más con el pueblo mapuche. Por lo mismo, el 14 se conmemoró acá en todo Chile, las movilizaciones fueron en honor, en homenaje, en recuerdo de este Peñi asesinado, Camilo Catrillanca. Y la represión se pudo ver como todos los días, incluso peor. Ese fue el día que a nosotros nos agredieron en las calles, el día que murió un joven en la Plaza Italia, ex Plaza Italia, ahora Plaza de la Dignidad, que es el centro de la capital. Y claro, la respuesta del gobierno, como ya lo he mencionado, es solamente reprimir, al igual como se le ha hecho al pueblo mapuche durante años. Pues ahora hemos terminado ya con este bloque. Y bueno, pues antes algo estabas comentándonos, sí, ¿no? De a qué te sonaba un poco todo. Lo que ella dice de la unificación del pueblo chileno con el pueblo mapuche, es decir, que unificación no puede haber. O sea, es evidente que se encuentran, en estos momentos los dos pueblos están siendo reprimidos. Entonces, pues sí, el pueblo chileno puede comprender a ciertos niveles la represión contra el pueblo mapuche, pero que evidentemente no es lo mismo. Como ella bien dice, la represión contra el pueblo mapuche es una cuestión estructural del Estado chileno. Entonces no se soluciona porque te juntes en una manifestación o te entiendas, bueno, a mí me reprimen, entiendo lo que puede ser la represión que a ti te cae. Entonces son dos cosas diferentes. La lucha del pueblo mapuche es una lucha no únicamente contra un Estado capitalista, sino también contra un Estado que les oprime como pueblo. Entonces, bueno, es un poco, pues como decíamos también antes, como en Euskal Herria, que en Euskal Herria nos podemos juntar en una lucha pues con parte del pueblo español o parte de los franceses, en un momento dado te puedes encontrar conjuntamente en una lucha, pero es evidente que es diferente. En Euskal Herria hay una opresión nacional por parte del Estado español y por parte del Estado francés. Y esto no lo pueden olvidar ni la gente, el pueblo español, si existe ese pueblo español, o el pueblo francés. Y bueno, también mencionábamos, ¿no?, que precisamente eso, tú ahora apuntabas lo de que lo estructural que es dentro del Estado chileno, ¿no?, la opresión del pueblo mapuche. Tamara mismamente comenta, ¿no?, o sea, eso, el Estado chileno como un Estado racista, que esto es algo histórico, no es algo que precisamente porque ahora puedas encontrarte con esa otra persona vaya a desaparecer, vaya a cambiar. Lo que decías tú, ¿no?, la identificación no es y no va a poder ser, ¿no?, plena. Pero no, bueno, lo que decía también, comentaba yo antes, que al final también dentro de una sociedad capitalista, que buena, ¿no?, que buen... ay, no me sale, qué, o sea, que es que sea ahora un campo, se deja, ¿no?, medio labrado ya un campo, que es el que al final siempre va a hacer que sea mucho más fácil eso cuando perteneces a la sociedad blanca o bueno, o por lo menos no plenamente indígena, porque es verdad que también tenemos que tener en cuenta que en países que igual como Chile también la tasa, la cantidad de gente que es mestiza también es bastante alta, pero que así todo siempre como te separan, ¿no?, como te convierten en lo otro, o sea, en lo que, ¿no?, bueno, en este caso como los mapuches son convertidos en eso otro, que es mucho más fácil, lo que decía yo, en ciertos contextos, escupir hacia abajo que hacia arriba, ¿no? Sí, pero es que a veces es los mestizos o las personas que provienen de un cierto mestizaje no se consideran mestizas, se consideran blancas. Que hay un problema, que lo encuentras a muchos niveles, ¿eh? Sí, pero bueno, eso que, o sea, lo que quería decir es que incluso mismamente, o sea, ese no reconocimiento también viene precisamente, ¿no?, de un Estado que es racista, que precisamente claro, le interesa que segregar que y que exactamente y que lo que te enseña es que las bondades de que tiene ser blanco. Entonces, luego blanco de allí si eres una mujer rubia. Sí. Y luego de allí, pues eso, el proceso de identificación o de asimilación con ciertos sectores de esa sociedad que a ti te permitan, pues eso, poder identificar siempre a un otro que va a ser mucho más apaleable, incluso apaleable por ti mismo, ¿no?, que tú. O sea, siempre alguien que sea más fácil, que sea el chivo expiatorio. Es como el problema de la mujer con respecto a tu pareja, a los hombres, quiero decir, los hombres son explotados en las fábricas, bueno, cada vez hay menos fábricas así, a ese nivel, y evidentemente eres explotado por el patrón, ¿qué más fácil tienes que llegas a tu casa y oprimes a tu conmujer, a tu compañera, a tu hija, a tu hijo? Quiero decir, puedes reprimir al más débil que tienes para intentar sentir, digamos, una cierta dignidad, para decirlo de alguna manera, en vez de plantearte a mí me están oprimiendo, me están explotando, me tengo que levantar contra ese que me explota y me oprime. Y no sé hasta qué punto por realmente también, porque no sé si está hasta, por cierto, bueno, por cuestión de dignidad o por realmente poder sentir que algún poder tienes. Sí, bueno, lugar que te toca, sí, ¿no? Sí, en ese sentido, dignidad de decir, bueno, yo también puedo oprimir, yo también tengo una fuerza. Eso es, hacer valer, ¿no?, tu posición, aunque sea dentro de lo más bajo, pues por lo menos es que no soy lo más bajo, ¿no? Eso, sí. Bueno, y vamos a pasar ahora sí que sí a escuchar la última parte, el último audio que nos manda Tamara. Bueno, lo comentamos y luego ya veremos qué sorpresas nos depara el futuro. Y como última reflexión, el tema de si esto tiene relación con el resto de Latinoamérica, como los casos que están sucediendo en Bolivia, en Ecuador, y en diversos lugares de Latinoamérica, sí, y también la intervención de Estados Unidos. Yo creo que todo lo que pase aquí en Latinoamérica siempre va a estar ligado. Si bien no tenemos las mismas demandas que el pueblo boliviano o que el pueblo ecuatoriano o que diversos países de Latinoamérica, sí, las demandas unificadas son del pueblo pobre de vivir con dignidad. Entonces, y que si Estados Unidos interviene en Latinoamérica, claro que sí, porque al final Latinoamérica es el lugar en donde se implantó la Operación Cóndor, en donde se implantó el neoliberalismo mediante dictaduras, mediante diversos métodos de represión, mediante una doctrina de shock hacia el pueblo, y siempre va a estar ligado a esto. Entonces, porque Estados Unidos no quiere perder su poder de control sobre estos pueblos, que cada vez se están dando cuenta más de la necesidad de emanciparse de este yugo imperialista que impone Estados Unidos en contra de la gente, en contra de los pobres, en contra sobre todo de las comunidades indígenas. Y básicamente eso, esto es una lucha de los pueblos por su liberación, por su dignidad, por vivir dignamente. Bueno, Tamara nos habla del imperialismo estadounidense, que evidentemente es la base de todo, siendo el imperialismo más importante que existe, pero también es evidente que hay otros imperialismos, como el de la Unión Europea, y por lo que nos toca a nosotros, hay otro mini imperialismo que se aprovecha también de las migajas que dejan el gran imperialismo estadounidense, que es el imperialismo vasco. Uh-huh. Que siempre ha estado presente en la mayoría de los países de Latinoamérica, como estamos hablando de Chile. Entonces, bueno, pues es difícil encontrar realmente lo que están haciendo por ahí las empresas vascas, pero vamos a hacer una pequeña listita. Uh-huh. Por un lado está el BBVA, que invierte, hemos encontrado, en minería. Nos imaginamos que invierten en más cosas. Y en otros, y en por energía eso. En genérico parece que le están dando bastante interés. Vale. Sí. Después está la empresa Eulen, que está en seguridad privada, en asistencia sanitaria, en videovigilancia y en peajes de autopistas. Después hay un aglomerado de empresas de energía que también realiza viajes a Latinoamérica y en concreto a Chile, como por ejemplo pues Indra, Tecnalia, etcétera. Y después hay una corporación no sé qué que depende de Kaiku, que también unida con Iparlat se fusiona con una empresa lechera, Surlat, y evidentemente ahí también está el capital vasco. Exactamente, y justo casualidad, antes lo mencionábamos, justo esta última con la que acabas de terminar, llevan a cabo su actividad económica, ¿dónde? En el territorio mapuche. Mira qué coincidencias. Mira qué coincidencia. ¡Hala! ¡Qué bien! Ahí estamos. Y bueno, y luego también otro sector, ¿no? Porque esto que has comentado tú son como unas empresas, digamos, que van un poco como de cabecilla o un poco como más a su pedo, sí. Pero el propio gobierno vasco tiene montada una agencia, pues es una agencia gubernamental, que es para la inversión en el extranjero y para fomentar toda la mundialización de las propias empresas vascas, que es el SPRI. Y ahí también hemos podido encontrar unas cuantas empresas que andan metiendo el morro en Chile. Pues sí, y esas empresas que comenta la compañera son CAF, una empresa ferroviaria que se dedica a la construcción de vagones de tren. Por otro lado, Incoa, que se dedica a la ingeniería y consultoría en sector agroalimentario y alimenticio. Y Valzola, una empresa de construcción que construye infraestructuras y concretamente en un proyecto llamado Proyecto Norte Grande Chile. Y bueno, y nos vamos corriendo porque se nos ha echado el tiempo encima, así que es que ricasco regoteagati, que ta urrengo y a veterarte. Hasta la próxima. Hasta la próxima.